depósito. Depósito, me encanta la familia, sobre el límite de garantía estará la los depósitos, ¿Están listos? ¡No los escucho! ¡Viene una piña de ajo en mar! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Y siempre bocita! ¿Ustedes saben por qué? ¿Qué dijo Caroca? Vos fuiste que más se defendió. Sobre el límite de garantía estatal. ¿Podemos salir? Depósitos.